Medias de Red. Expertas en nada. Tengo la hierba, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Seguiré caminando, seguiré esperando. Aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar. Algo de esperanza, seguiré caminando, seguiré soñando, soñando. Aunque me duela, la fiesta que tengo la llevo, la tengo, la llevo. Que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo. Estamos al aire, negra, te aviso. Soy una llamita, quisiera ser hoguera. Escúchame, tengo una duda. Buenas tardes, hola, sí. ¿Es viernes? A las 18 horas. Sí. Esto, medias de red, por supuesto. La fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo. La llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo. Es viernes, son las 18 horas, esto es Radio Comunitaria El Brote y este programa se llama Medias de Red. La voz que escuchaban cantar tan dulce, tan hermosa por sobre la de Amparo Sánchez, que es la que nos ofrece su canción La Fiesta para iniciar el programa, sos vos. La Negra Núñez. La Negra. Buenas tardes, Negra, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucía Fernández Adid, mi co-keeper preferida y también nada Víctor de esto Alegre. Sería posible sin Víctor Alegre en los controles. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien. Uy, suena muy fuerte acá, pero estamos bien. ¿Estamos bien? Ahí está, sí. Un poco serio. Mucho eco. No sé por qué. Ahí va. Ya lo resolví. No, la radio comunitaria del Brote está afiladísima, día a día, cada vez mejor. Próximamente es inminente. ¿Qué? La antena, ya lo. Ay, porque seguramente no. Seguro, no hay otra forma de escuchar hoy por hoy que no sea por elbrote.org. Nos están escuchando todos y todas por internet, pero muy pronto vamos a tener nuestra antena de nuevo en pie y nos podrán escuchar en sus aparatos radiofónicos en el 90.3, ¿o no? Me encanta porque lo dicen como si la estuviesen parando ahora mismo. Ahora mismo. Y ya en minutos. No te crees. Esto es inminente. Tenemos unos enanitos. Una cuestión de actitud. Ahora mismo. ¿Se está trabajando para eso, sí o no, Víctor? Sí. Bueno. No, yo nada más manejar la expectativa. Solo era eso. Bueno, no, la expectativa hay que arriba prenderla a fuego. Hay que prenderla a fuego. Son estrategias diferentes. Sí. Que la gente pida a gritos la antena. Quiero manifestaciones, bueno, en el boulevard. Al teléfono de La Negra todo, por favor. No, mira cómo me leíste la mente que iba a decir. Si quisieran pedir a gritos, ¿a qué número, Negra, nos podrían enviar un mensaje? Radio Comunitaria El Brote 3546 53 25 23. Bienvenidas y bienvenidas a toda la audiencia del otro lado. Hoy tenemos unos premios. Yo estoy tan contenta. Yo me los quiero ganar. Sí, quiero que mi familia escriba. Sí, nuestra familia de Buenos Aires, escucha, ¿cuenta como que nos lo ganamos nosotras, Negra? Sí. Hay un concurso, Víctor. Vos que el otro día preguntabas, ¿sorteo, concurso? Esto es un concurso. La semana pasada trajimos algunas frases de Pepe Núñez y Pepe Núñez. Mira, no. Cómo me voy adelantando. Qué ansiosa vos también, ¿eh? Pepe Mujica. Y hoy les queremos contar un poquito que estuvimos el fin de semana visitando una muestra homenaje que se llamaba Rock y Fotos, muestra y bandas de música en Villa Rumipal. Y fuimos a ver este espectáculo muy, muy bueno sobre Charlie García. Entonces, ¿fuiste? Yo no fui. Bueno, no. Pero fuimos con un equipo de enviadas sí. Desde Villa Ciudad Parque. Yo siento que vos venís conmigo cuando yo voy a una remera con tu cara. Después te cuento todo. Es un poco como si hubieses estado ahí. Sí. Siento en el como futuro, que lo haya vivido. No vas a recordar si había sido o no. Lo bueno es que sido. No tuve resaca el otro día. Sí. Las ventajas de ir virtualmente así. Las ventajas de vivir a través del hígado de otro. Contame, a ver, contanos a todos lo que pasó el sábado pasado, que parece que fue espectacular. Estuvo muy bueno, la verdad que varias bandas, por lo que me decían, eran de Santa Rosa de Calamuchita, varias de ellas, hacían homenaje, pero no eran bandas homenaje de Charlie. Una sí me pareció que estaba conformada para la ocasión, pero las demás eran bandas, algunas más rockeras, otras más folclóricas, que habían adaptado sus formaciones a cantar las canciones de Charlie. Imagínate que una banda era un power trio y no tenía teclado. Y claro. Entonces, la cantante dijo desde el principio, sepan entender que sí. Le buscamos la manera, y la verdad que se la encontraron muy bien y estuvo muy bueno, muy disfrutable. Toda la puesta en escena era muy... Había, por ejemplo, había una reproducción del Living de Charlie, ¿viste? Que el Living de Charlie, en un momento existía la fantasía. Si vos vivías en Ciudad de Buenos Aires, tenías la fantasía de que podías tocarle el timbre a Charlie García y él te recibía. Ahí no en sé, Santa si Fe y... Coronel Díaz. Bueno, exacto. Entonces había una reproducción de su Living, estaba Héctor Drexamar pintando en vivo una imagen de Charlie, fue muy buena. Fotos ¿no? Eso fotos, era lo que estaba anunciado, con bombos y platillos. Porque había fotos de la visita que hizo Charlie García a Santa Rosa de Calamuchita cuando en 2002, en enero del 2002, vino a tocar a nuestro valle, en algo que es épico en el sentido de que nunca volvió y no sé si va a regresar. Permítanme dudar. Ay, ¿se acuerdan que hablábamos? Volvemos con el temita de la muerte. Sí, Charlie viene, pero que es que sea en Ciudad Parque. Nadie le pide un tema, ¿viste? Todos piden que se muera directamente acá para que sea historia. Es que si ya se va a morir, chicos. Y contaban, por ejemplo, que cuando lo fueron a buscar, que lo único que no le pudieron cumplir a Charlie, porque también en el medio de dos bandas, quienes habían participado de esa venida de Charlie García en 2002 a Santa Rosa de Calamuchita, contaron algunas anécdotas y decían que el único deseo que no le habían podido cumplir era venir en limusín desde el aeropuerto de Córdoba hasta Santa Rosa, sino que lo fueron a buscar ellos con su propio auto. Él los qué hace difícil. Frenar saliendo de Córdoba. Era su época donde él rayaba todo, pintaba todo, ¿viste? Toda su casa era un quilombo, todo pintado. De hecho, Say No More. Es muy todo Say No More en esa época. Y de hecho había fotos de el menú donde él había comido, que también lo había intervenido, y parece que dejó un montón de dibujos en la habitación del hotel. Y en el camino entonces los hace parar, no sé si en Altagracia, saliendo de Córdoba, compran unos crayones y él viene todo el camino dibujando, y llegando al dique Los Molinos arroja los dibujos al agua en un acto de pomelismo total y absoluto. Así que, bueno, todo muy pomelo era, claro, en este evento. Él es un genio y bueno, tómalo así, como es. Bueno, nuestro concurso tiene que ver con él. Exactamente. ¿O no? Trajimos algunas frases. Son cuatro frases de las cuales una no es de Charlie, como en la semana pasada. Sí, tienen que decirnos. Exactamente. Igual, ya saben que no hace falta adivinar para participar. ¿Ya dijimos el premio espectacular que tenemos? ¿O todo esto es solamente generar ansiedad y expectativa? Quemar las expectativas, dijo la Nela. Yo quiero que la gente... Contale todo, Nela. Camine por el bulevar pidiendo el premio a gritos. El premio... Son dos órdenes de compra por 10,000 pesos en la ferretería El Vergel. O sea, son dos premios. Son dos premios. O sea que entran aplausos. Dos. Aplausos. Tengo que traerme la botonera de aplausos. Es espectacular este premio. Yo quiero contarles que la ferretería El Vergel está en El Vergel. Qué suerte. Ellos son Ale y Nati, dos amigos de la casa, divinos, unas personas espectaculares. Que atienden muy bien su local, siempre saben de todo. Ella es una genia, ella está más que él y sabe más que cualquier chabón, para que sepan. Para que lo sepan. Se recalentó la negra. Una causa, se volvió una causa esto. La ferretería El Vergel está en Álvarez Thomas, es la calle, entre San Martín, que es la principal, y Alberdi. ¿Vieron cuando van haciendo estas curvas y contracurvas para llegar a la principal del Vergel? Es casi imposible indicarle a alguien cómo hacer. Y volvés a doblar. Ahora que mi pueblo, Los Reartes, es un parque acuático, más difícil aún porque, bueno, vive tu propia aventura. La cuestión es que uno llega a la pavimentada, que es San Martín, y en esa curva hace una cuadrita, la primera es Álvarez Thomas. Doblas a la derecha y a media cuadra entre San Martín y Alberdi está la ferretería El Vergel, atendida por sus propios dueños, que son Ale y Nati. Ella sabe más que él. Por supuesto. Sí. Yo la admiro profundamente. Es total. Importante que lo tengan en cuenta. Ahora no vayan a agarrar al chabón que no entiende nada. No. Y le van y preguntan a ella, que no, es la que sabe, la que estudió para eso. Ale, no le des bola. Escuchen, les quiero decir que la ferretería está abierta de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 de corrido. Uy, ese es un servicio para mí. Es un datazo. Invaluable. Que no cierre la siesta es un servicio. Porque siempre que estás haciendo algo en tu casa. Esa es la siesta. Me falta el tornillito, me falta la abrazadera, me falta no sé qué. Bueno. Ellos están abiertos de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 y los sábados de 9 a 17:00, chicos. Qué servicio. Impresionante. Y están ofreciendo para este programa, para Medias de Red, que si vos, ahora te vamos a decir las frases, participás en nuestro concurso diciendo cuál de estas frases no dijo Charly García, bueno, te podés ganar dos personas se van a ganar una orden de compra de 10,000 pesos. Si no llama a nadie, ¿nos la podemos quedar nosotras? Sí. Ay, no sé. No sé si está en la cláusula 4, me parece que no lo permite. Escúchame, yo soy la reina. Vos sos un simple. Yo tengo un contrato firmado. Tenemos ya un mensaje. Derechos. Antes de ofrecer nuestro concurso, ya la gente está participando. Vamos. Te voy a anotar, querida Euge. Gracias por estar escuchando. Gracias por tu mensaje. Dice: vamos, acá estamos de nuevo. Aguante la ferretería El Vergel. Son lo más. Y ustedes tres son un caño los bancos. Dice Euge. Euge. Si te animás a decir cuál de estas frases no es de Charly García, te anotamos para el concurso. Decinos, negra, la primera de las frases, ¿cuál es? La primera de las frases es: ¿yo más grande que Lennon? Sí, porque lamentablemente Lennon se murió. Esa la dijo tranquilamente, Charly. Tranquilamente. ¿La dijo Charly? Esa es la uno. Soy un freak, un monstruo y a mucha honra. ¿La habrás dicho? Tres. El que no tiene memoria no tiene inteligencia. ¿Cómo podés ser inteligente si no tenés datos para hacerlo? La inteligencia para mí es unir ideas. Esa es la número 3. ¿Te gustaría producir discos? Me gusta arruinar mis propios discos, no los de los demás. Número 4. ¿Cuál de estas no dijo Charly García? Decinos y estás participando de nuestro concurso de hoy por una orden de compra por 10,000 pesos. Son dos premios los que estamos dando. Tengo un mensaje que antes de leerlo yo voy a decir que si lo consideramos como participante y gana, me adjudico yo el premio porque es un amigo y que lo done él, que lo done él. Bueno, a ver, que lo diga. Que lo diga Migue, querido Migue, nos dice desde México. Hola, banda, les mandamos saludos desde la humedad caribeña. Wow. Qué calor. Húmedo, qué calor donde está Migue. Saludos de Maya, Tiki y Migue. Postdata, Mayahuel quiere que le manden saludos especiales. Obvio que te mandamos saludos especiales, Mayahuel, Maya hermosa. Te mando un beso grande, la tía Miel, te ama. Qué linda. A vos también, Tiki. Y dice Migue que si gano se lo lleva Fede el premio. Dice la familia, ¿no? Me imagino. No sé si vale eso. Me imagino, sí. Esta transferencia de premios es porque rara. Porque Federico Rosemont está acá a 10 cuadras. Él bien podría estar escuchando el programa y mandando mensajes. Pero son los deseos de la persona que... Dice Migue que para él... No sos tan reina negra. Dice Migue que para él la frase que no dijo Charly García es la número 2, que dice: soy un freak, un monstruo y a mucha honra. Según entonces Migue, es la número 2. Y Euge dice: para mí la 1. La 3 no me favorece, así que ni la repito. Porque ¿cuál es la 3? La de la inteligencia. Ah, no te hagas. ¿Qué se hace? Porque como ella es Miss y supo ser Miss puro bla bla, piensa que las que son tan lindas no pueden ser inteligentes. Sí, Euge, podés ser linda y podés ser inteligente. Un mensaje de Maxwell que dice: frase 3, que no me acuerdo bien cómo era. Estás participando, Maxi, gracias por escribirnos. La frase 3 que no se acuerda dice: el que no tiene memoria no tiene inteligencia. ¿Cómo podés ser inteligente si no tenés datos para hacerlo? La inteligencia para mí es unir ideas. Dice Maxi que esa frase no la dijo Charly García. ¿Les parece que...? Yo quiero decir algo. ¿Puedo decir algo con respecto todo lo que quieras a lo que tienen en esa ferretería que tiene de todo? No, yo estoy obsesionada, chicos. Porque aparte, cualquier cosa... O sea, yo, por ejemplo, voy a comprar regalos a la ferretería. Les juro. ¿Pero qué regalás? Clavos. Porque, claro. Dame uno de ¿cómo cositas son? Para pajaritos. Espiralados. Un espiralado. 100 gramos de espiralado y... regadores. Puede ser un buen regalo. Es muy lindo, chicos, sí, el que se mira, dedica a las mí, plantas. A mí, yo en general siento fascinación con las electrónicas, las vidrieras electrónicas y las ferreterías. O sea, puedo estar horas mirando así cosas que no sé por qué las deseo, herramientas. Yo las deseo a todas, nunca las tendré. Y yo hay cosas que todavía no tengo, pero las tendré en un momento. Esas llaves tubulares, por ejemplo. Ay, qué bueno. ¿Llaves tubulares? ¿Quiere Víctor? Sí, sí. Escuchen, no la ferretería El Vergel sí. Tiene una promo esta semana. Ay. Escuchen atentamente les artesanes, que quedan pocos, ¿eh? Atención. Uy, hace denuncia. Sí, ella hace un PNT, sí, una publicidad no tradicional, y a la vez nos ofrece denuncia. ¿Quedan pocos artesanos en Villa Ciudad Parque? Sí. Quedan pocos, muchos han renunciado, han claudicado en el camino. Yo no sé si fue un berretín de juventud. Está caliente la negra. Estoy caliente. Se saca los anteojos en 3, 2, 1. No me voy a sacar más los anteojos. No sé si fue un berretín de juventud o qué sé yo, pero acá, ¿quién se la aguanta? ¿Eh? Les artesanes. Para ellos hay una promo en la ferretería El Vergel. Es un mini torno Dremel a batería con un maletín que no saben, de aluminio. No, ese va, que no el, saben el maletín. Lo que es el maletín. Yo quiero el maletín. Sí. Y accesorios. O sea, a es batería. Un mini torno. Un, o sea, para un que mini, lo puedas hacer desde el camping. Sí. Dremel. Sí. El que no tiene luz o está en una casa rodante, sí, lo que sea. Situaciones. Mini torno Dremel a batería con maletín de aluminio y accesorios a 90 mil pesos. Es vamos, una ganga vamos total. ¿Podés ir con tu vale de 10.000 y pagarlo 80.000? Y me imagino que sí. Sí, seguramente. Estoy dando pie para que sigamos hablando muy bien. Tenemos un audio. ¿Vos lo podés reproducir, Víctor? Es un audio que nos llega desde México también, de Migue. Por ahí lo podemos escuchar. Y si no, podemos poner una canción antes y vamos cerrando este bloque. Y cuando regresamos, escuchamos las voces mexicanas que nos están hablando desde Tulum, ¿verdad? Vale. Pongamos un temita y hay como bueno, para tirar. Ya que la temática del concurso de hoy viene con Charlie García, ¿te parece que escuchemos Funky para empezar? Por favor, me encanta. Bien arriba. Thank you. igual las estamos escuchando. Yo igual las quiero mucho. Qué padre que están allá. Desde aquí las estamos escuchando, pues. Sí, qué padre. Actualidad, agenda, política, humor, sexo, deportes, vida local, rumores y desvaríos. Todo eso junto. Solo en Medias de Red. Este programa es padrísimo. Mayahuel, hermosa, qué hermoso mensaje, Tiki. ¿Se puede tener una oyente favorita? Porque sí, es mi oyente favorita. Total. Desde México nos están escuchando Migue, Tiki y Mayahuel. Gracias por estar ahí, amigos, amigas. Quiero repetir las frases nuevamente, por favor. Dale, tenemos ya más mensajes que repito, nos dicen las frases y entonces vemos por si favor se suman los mensajes. Dale. La frase número uno es: ¿yo más grande que Lennon? Sí, porque lamentablemente Lennon se murió. Frase número dos: soy un freak, un monstruo y a mucha honra. Frase número tres: el que no tiene memoria no tiene inteligencia. ¿Cómo podés ser inteligente si no tenés datos para hacerlo? La inteligencia para mí es unir ideas. Y la número 4 dice: ¿te gustaría producir discos? Me gusta arruinar mis propios discos, no los de los demás. ¿Cuál de esta frase no dijo Charly García? Tenemos un mensaje que dice: hola, aguante este programa del bien. Yo quiero mi descuento para ese tornito. Jaja, mi frase es la 3. Según ella, Virginia, la frase número 3 es la que no dijo Charly García. Tengo un mensaje que dice: hola, para mí es la frase 3 de Wan Chan Kane. Estoy por ir a jugar al fútbol, así que después me entero. Dice: felicitaciones y un saludo para el equipo. Vamos arriba, firma Diego Ruiz, artesano argentino. Vamos, luego me manda otro mensaje y dice: mañana todos con el rojo. Espero que hables del rojo en la columna de deporte. Lo siento como una amenaza, pero bueno. No te dejes amedrentar. Sí, esto es periodismo de verdad, ¿no? Y no recibimos ningún tipo de amenaza, ni voy a hablar de lo que quieran que hable. Ya se los aviso. Al menos de cómo perdió Boca esta semana. Menos que menos. Negra, vamos con ese ping-pong de noticias locales que nos traes tan interesante. Te digo que recibí muchos comentarios sobre la noticia del caballo de la semana pasada. Generó todo tipo de reacciones y de hipótesis. Hipótesis de las más descabelladas. Así que me dispongo a escuchar. Esas cosas suceden. Lo que pasa es que movieron muchos bomberos, mucha gente estuvo al servicio de esa mujer que se cayó a las 12 de la noche. Sin luna. ¿Por qué tanto dedito entre comillas? Muchísima comilla. En un caballo. Esto es radio, ¿lo sabe la negra cuando hace las comillas? Dice Julia Lund: para mí Charly nunca dijo la número 3. Ahora sí. ¿La anotaste a Julia? ¿Participa? ¿Por qué premio? Una vez más, repetilo. El premio es espectacular. Hay dos órdenes de compra, o sea, va a haber dos ganadores en el día de hoy por 10 mil pesos en la ferretería El Vergel, la mejor ferretería, yo les quiero decir, de Villa Ciudad Parque y Los Reartes, ¿eh? Diego Ruiz, lo digo. Aguante Huracán, dice Euge. Que esto no se convierta en una tribuna deportiva. O sea, solo les pido eso. No se caguen a trompadas acá en este programa vía mensajes. Aguante Huracán, dijo. Sí, ella es muy fan de Huracán. Le salió el barrio, ¿no? Es fanática de Huracán. Desde Río de Janeiro escribe una amiga acá. Ay, internacional esto. ¿Y qué dice? ¿Habla en portugués? ¿Fala portugués? Pregunta dónde nos inscribe. Onji. Onji. Él la quiere saber, Onji. Miren que si empiezo a hablar en portugués. No. Esto se vuelve buenísimo. Pero que además, ¿Vos eres mexicano, negra, es en portugués o en paraguayo? Paro. Esto es padrísimo. 3546-532523. Pueden participar por dos órdenes de compra, o sea, una y una. por 10 mil pesos en la ferretería El Vergel, que está en Álvarez Thomas, entre San Martín y Alberdi, atendida por sus propios dueños, que son Ale y Nati, dos genios del amor, que son unos capos y capas totales. Julia dice, ya todos somos ganadores, todes somos ganadores porque estamos escuchando este programa, nos llenan de flores, ¿sabés por qué? Linda, porque se quieren ganar los 10 mil pesos. Se endulzan la oreja, se doran la píldora. Acá no habrá favoritismos, no vamos a recibir presiones, está claro, ¿no? Este programa es inclaudicable. Qué bien, nena, que lo hace igual, ¿eh? Qué bien que endulza. La Nati sigue escuchando el programa y dice, ¿dónde escribo? ¿Qué le pasa? 3-5-4-6-53-25-23. ¿Dónde está mi amiga? Nati, 6 años acá en la radio. ¿Dónde está mi amiga? 53-25-23, 3546, adelante, Natalia, por favor. Euge, ya le ganamos una final, aguante el rojo, dice Diego Ruiz, y se termina acá, la cortamos con los barrabravos. Se picó, lo que pasa es que se están jugando, se está definiendo el campeonato de la Liga Argentina, de la Liga, el torneo nacional. ¿Ah, sí? Y entonces, bueno, Huracán es uno de los candidatos. ¿En serio? San Lorenzo, sí, Independiente y Platense, que le ganó a River. Yo hincho por Huracán. Uy, uy. Ajá. Y por Platense también, que mi amigo, el por dos hinchas, chino, el chino del Delta del Paraná, mi chinito amigo del Tigre, está cumpliendo años. Le mando un abrazo muy grande, mi amigo el chino. Te quiero mucho, que la estés pasando bien. Salud, brindo por vos. Podría hoy a la hinchar noche. Por. Saludos, chino, feliz cumpleaños. Y podría hinchar por Platense, yo en esta definición. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar y cuando termine el programa voy a dar mi opinión. Negra, ¿qué pasó en este valle esta semana? Bueno, hay todo tipo de noticias. Ya está agotada. Hay todo tipo de noticias policiales. Yo me pongo muy... Se pone la gorra, digamos. No, en el policiales. Segmento, la negra se todo, pone la gorra. Todo lo contrario a ponerme la gorra. O sea, vos me decís me pongo la gorra y se pudre. No, uy, este foro... Se... Ni empezó todavía. Justamente lo que yo no hago en mi vida, ponerme la gorra. Y menos acá en un programa de radio. No. Menos voy a fomentar... Sigo recibiendo mensajes futbolísticos. Yo no sé qué hacer con esto. Léelos, por favor. Bueno... Tenemos un audio, Víctor, eso los audios desde Tulum los vas a pasar vos. No sé qué dijo Charlie, pero nosotros estamos mejor que él porque podemos caminar y hablar bien. Para ti, no lo conocen. Soy de Racing, el campeón, dice Nati. Pulela. Debe ser, ¿o no? Para ti no lo conocen. No, ¿quién claro, más nos va a estar ídolos locales, ídolos nacionales, chicos. Vamos, ¿escuchamos el audio? Dale. Bueno, bye, comunidad. Adiós. Las quiero. Te amamos, Mayahuel. Frase 4, dice Fede, que evidentemente se me escapó este mensaje. Me manda caritas. Fede, no sé si puedo leer. Fede Criterio es quien nos escribe. No sé si puedo interpretar la carita. ¿Cómo se dicen los emoticones al aire? Emojis, ah. No, claro, pero es el emoji que tiene como la mano... Pensante. Nele, pensante. Pero se queda como pensante y también suspicaz. Como meditativo, diciendo, hay una mano negra. Porque mirá lo que dice después. No me salteen, que necesito un regulador de garrafa. Es verdad. La negra me gusta más que Emilio Emiliano, dice Fede Criterio. Bueno, Criterio. La vara está baja igual. Sos malo. No es que, pero pará, o sea, no dijo no me gusta Emiliano, dijo me gusta más. O sea, que Emilio Emiliano pasa. No, ¿en qué momento la negra y Emilio Emiliano? Emilio Emiliano es hartante. Es aburrido. Yo ni una cosa ni la otra. Yo sé que mi amigo Fede ganando Criterio, amigos. Ganando amigos en el valle. Por favor, negra, las noticias que seguramente sacaste del portal de Emilio Emiliano. ¿Qué número de frase dijo Fede Criterio, sí, por favor? Sabes que estamos recibiendo muchas amenazas y entonces claro, me pongo un poco. Se nerviosa. Reciben amenazas al 53-25-23. Fede dice que la frase 4 es la que no dijo Charlie García, la que le preguntan si le gustaría producir discos y él dice que me gustaría arruinar mis propios discos, no los de los demás. Dice Fede que esa frase no la dijo Charlie y dice que la negra le gusta más que Emilio Emiliano para los policiales. Claro. Ah, perfecto. Negra, sacate la gorra. En el segmento Negra, sacate la gorra, las noticias policiales del Valle de Calamuchita. Yo solamente soy un canal. Medium. Canaliza. Ahora es una medium. Canaliza noticias policiales. Para lo que sucede en este valle, que a mí me parece un poco injusto, quiero decir. Bueno, le quiero decir que en Santa Rosa de Calamuchita, esto fue el día de ayer, detienen a un joven con orden por robo y a una pareja por tenencia de marihuana. Continúan con este temita de la marihuana. Sí, es ilegal, parece. Bueno, parece, pero, dije. No, se me enoja. Se enojó. Como si yo. Te vio con cara de policía de repente. No saben cómo me miró la negra. No voy a volver a hablar del tema. ¿Esto pasó en la calle? Esto pasó. ¿En la vía pública? No, parece que. Yo te quiero decir que todo esto que voy a contar ahora, sí, está en el marco de un operativo Interfuerza donde actúan. Interfuerza. Mirá quiénes actúan para esta pelotudez, ¿no? Gendarmería, ajá, antinarcóticos, infantería, patrulla rural, policía local y tránsito con municipal. Con la tuya, contribuyente. Con la nuestra. A ver, policía rural me pareció de más y la de tránsito. No, con policía rural no te va a parecer de más. Ay. Yo quiero decir una cosa. Ayer por la noche detienen a un joven de 27 años en Villa Incor, Santa Rosa de Calamuchita, vinculado a una causa por robo calificado por uso de armas, agravado por la participación de un menor y violación de domicilio. Ajá. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí. Bueno, normal, sí, está bien. Normal, está bien que intervengan, claro. O sea, tienen que intervenir. El loco estaba armado, entró a un domicilio, no da. Normalía. No da, horrible. Perfecto. En el mismo momento. En paralelo. En el mismo momento. Todas estas fuerzas estaban deteniendo a una pareja que iba en moto, una joven de 18 años manejaba, acompañada de un chaboncito de 23, y le hallaron un frasco con marihuana, chicos. Wow, en la mochila. ¿Y que están presos? Y los detuvieron. No sabemos en. Yo voy a ir. De acá me voy. Está yendo de acá a la comisaría. A ver el estado de la causa. Yo me quedé un poco indignada con esta situación. Y en todo este operativo, miren lo que incautaron. Porque todo esto, ¿cuántas personas serían? Más de 100, ¿no? La Interfuerza. Y sí, vos decís que a razón de 20 por fuerza, más o menos. Sí, mira, gendarmería. Lo digo de nuevo. Sí. Gendarmería, antinarcóticos, infantería, patrulla rural, policía local y tránsito municipal. Bueno, movieron todo esto para secuestrar 55 gramos de marihuana. Un fraquito. 30 metros de alambre. ¿Eran artesanos? Postes, varillas y una garrafa. ¿Eh? No. ¿Qué tiene que ver todo eso con lo anterior? Bueno. No. Bueno, en el operativo. Hay una causa. Arman un. En el operativo que interfiere. O sea, está involucradas todas estas fuerzas. Sí. Todo esto es lo que se incautó. Más allá de estas personas detenidas. Ah, parece no es que se le sacaron a estas personas garrafa. No. El detenido este que está muy bien detenido, el chiquito este que robó con arma muy mal. Sí. Chiquito, espero que aprendas. No, eso no se hace. Ajá. Está muy bien detenido. Y después, esta parejita de 18 y 23 años, no sabemos en qué situación están. Yo estoy muy preocupada por un frasquito de marihuana. Claro. Y dentro de ese operativo también hay varilla, alambre, poste y una garrafa. Lo de los postes. Por eso es la patrulla rural. Ah, ¿entendés? Porque el alambrado. Exactamente. A desalambrar. Exactamente. Bueno, tengo más noticias. Bueno, ¿querés contarnos más noticias? ¿Querés que hablemos de las patronales de los reartes que se vienen este fin de semana? ¿Qué tenés para contarnos? Contanos lo que. No. Podemos hablar de las patronales. Yo quiero decir que. El martes. La quema la información. Es que yo también quiero saber una que no sea policial, o esta también es policial. Una mujer chocó. Ajá. Es policial. Impactando contra un poste telefónico. Todo poste. ¿Qué hace un poste telefónico? ¿Ya está? ¿Qué hace un poste telefónico? Raro. Es raro. Ya los postes telefónicos. Es que estaba mal puesto el poste. Esto es lo que yo quiero decir. Fue culpa del poste. Quedó de modé. Eso es lo que yo quiero decir. Esto fue chocó contra el atraso. Esto claro, chocó un choque contra el pasado. Esto sucedió en la ruta S271, que es la de los reartes, mi ruta. Pobre señora. Está bien. ¿Qué sabes? Está yendo al hospital de pasada para. No, ella, a pasar ella a ver está bien. También. No, ella está ella bien. Volvió a su casa. Yo quiero ir a ver qué pasó con los chiquitos. Voy a ir. Bueno, vamos. Después de este programa estamos saliendo. Eso pasó en Calamuchita. Una señora chocó contra un poste y. Sí, eso es todo lo que pasó esta semana. Y otra cosa que pasó, renunció, eso sí, el director del hospital. ¡Apa! Esa, parece que hay una noticia. No le importa a nadie. Los que escuchan este programa. Eso es espectacular. Eso es tremendo. ¿Renunció el director? ¿Renunció el director? Renunció el director del hospital, Eva Perón, tras un año de gestión y todavía no ha sido designado el sucesor. Pero además, hay una situación con los hospitales que. Los directores cumplen un rol súper importante ahora, ¿viste? Que el presupuesto va a la dirección del hospital. O sea, bueno, parece que antes. Se hinchó las pelotas por claro. lo limitado del presupuesto. Ajá. Y las condiciones en las que están todos los hospitales. Y se fue. Se ve que dijo, no puedo abordar todo esto. Parece que los compañeros hablaban muy bien de él, que hizo bien su gestión, pero bueno. Y no hay reemplazo todavía. Se sintió sobrepasado, no hay reemplazo aún. Está acéfalo el hospital Eva Perón, que es el único hospital que tenemos en el Valle de Calamuchita. No tiene director. Casi no cuenta esta noticia, ¿viste? No. O sea, casi pasa de largo. Lucía me está corriendo, chicos. Sí, yo la corro porque. Porque me está corriendo, chicos. El tiempo es tirano. No peleemos a nadie. No es tirano, me encanta. Me discute las frases hechas. El tiempo es nuestro. Pero jerarquizaste raro, vamos a decirlo. Bueno, la del poste antes fue raro, antes que la del hospital. Bueno, es mi columna y hago lo que quiero. Sí. Es mi valle. La ruino. Y cuento mi valle como quiero. Y el tiempo es lo que yo quiero también. Y arruino la columna porque quiero, ¿ok? Bueno, muy bien, Negra. Muchas gracias por toda la información. Después tenemos más información. ¿Vas a hablar igual de las fiestas patronales de los Reartes o no? Porque como así apuré. Como tuviste. Tuviste vos, sí. Lucía Fernández Adí, sí, directora de comunicación. No, bueno, sí, es. Digámoslo todo. Hacete cargo. Digámoslo todo. Bueno, pero ya estoy acá de civil. Bueno, no me importa. Vos estuviste ahí como directora en las patronales de Villa Ciudad Parque. Víctor Alegre también estuvo y yo también estuve disfrutando de esa gran fiesta. Víctor no fue. Sí, ¿no? Víctor, estuviste trabajando, te vi sí, en el estacionamiento. Pero no te dignaste a entrar. No entré. Voy a sacar un objeto. Es que estuve trabajando para la cooperadora. La nena viene acá. Digamos que fue una semana muy larga para mí. Dije, preferí resguardar el resto de mi humor. Les quiero contar que las fiestas patronales de los Reartes son el 25 de mayo, es la fecha del patrono de Villas de los Reartes, pero toda la semana de mayo. Hubo actividades en las cuales participamos de algunas, sí. ¿Eh? Sí, claro, porque somos gente de la comunidad nosotras dos. Sí. Sí. Fuimos a participar de una que era una actividad para las infancias, sí. Que hubo el día martes. Sí, eso fue el martes. El día martes, muy hermoso. Muy hermoso. Tomamos mate cocido y tortas fritas. Qué ricas que estaban. Muy ricas las tortas fritas. Sí. Y hubo varias agrupaciones de danza. Folclore. Folclore. Y también las niñas. Tuve oportunidad las niñas de Baby. Sí, Baby Jazz, una presentación hermosa. Sí, hermosa, donde estuvieron Miranda e Ivoti, nuestras chiquititas hermosas. Hermosas. Y hubo un. No puedo decir payaso. ¿Qué? Animador. Él se autodenominó juglar. Juglar. Sí. Un juglar. Muy buen espectáculo. Muy nos buen gustó. Espectáculo que nunca lo había visto a él juglar. ¿Y que su nombre? ¿Lo Calandria? Recordás? El Calandria. El Calandria. El Calandria, sí, así como te lo bien. Digo. Entonces este fin de semana son las fiestas, pero no es, además de que estuvieron toda la semana y vos decís que el domingo, ya el sábado hay espectáculos, ¿o no, Negra? El sábado hay espectáculos, voy a pasar a detallar lo que hay el día sábado 24. Comienza con Destrezas Gauchas, después están las academias de danza locales, después hay Malambo. Luego está Emiliano Servini, que a mí me interesa muy mucho. ¿Eso es el sábado? Eso es el sábado para ir a bailar. Voy a estar cubriendo para Radio Comunitaria El Brote, de hecho. Así que muy si, bien, si me ven, muy porque bien, estoy Lu. Trabajando, porque ustedes piensan que yo. ¡Ay, ella quiere ir a las fiestas! Joda, ¡ah! No, la ven con un vaso en la mano y piensan que no, claro, está trabajando, está haciendo degustación. Además, imagínate si voy a ir a una fiesta y no voy a participar de los. Sabores populares. Hay que probar todo. Hay que probar todo. Bueno, voy este fin de a probar todo. ¿Eh? Emiliano Servini, que es muy bueno. Y después Marina Cornejo, no la conozco, vamos a ir a conocerla. Román Ramonda. Y los gauchitos del chamamé. Casi siempre se termina alguna de las jornadas con chamamé. A la gente local le gusta mucho el chamamé y bailan muchísimo. Sí. ¿Román Ramonda es un nombre artístico o así lo sabes? ¿Vos no? Querés saber su DNI, ¿no? Román Ramón, me suena así como, qué loco ponerle a tu hijo así, Román Ramón. Viste que hay gente un poco friki, ¿no? Sí. Toma decisiones subjetivas, vamos a decir. ¿Puedo decir lo que quiero en mi programa? Sí, sí, sí. Yo voy a tratar de moderarte para cuidarte, Negra, pero vos si querés, dale. No se le puede poner ningún freno. ¿Y el domingo, Negra, quién? El domingo tenemos misa. Bueno, procesión y desfile, que eso por ahí voy a cubrir la misa también. Eso entonces. Es tradición. ¿Si toca? Es mi laburo. Vas a tomar la voz. Está ahí. ¿Sí? La vamos a ver recibiendo hostias. Confesándose. Dios mío. Haciendo la experiencia, probando todo. Hay tiempo. La full experience. Reartes full experience. Puede ser, ¿eh? El domingo tenemos. Confesarme. Misa. Sí, debe estar bueno. Igual yo desde los 9 años o menos que no me confieso. ¿Sabes qué? Sería como. Pero, claro. Pero tenés que ir con todo desde ahí. Tengo que ir a alquilarle la oreja mal. Otra que el rollito ese que tiró la Patricia Bullrich. Tenés tiempo. Bueno, tenemos la misa, procesión y desfile. Las academias locales de danza también van a estar. Claudia Lomeña, Pirulo. Eso me pareció un poco. ¿Pirulo quién es? ¿Qué no, hace? No, no, sabría. Calculo que es un nombre artístico, Víctor, no te digo. Tranquilo. ¿Qué ofrece? No es Pirulo, Pirulín. Gran Pericón Nacional, eso también es una tradición de las patronales de los Reartes. Imperio Gaucho, Los Hacheros Dúo, que también nos hacen bailar mucho. Nos gusta, son buenos esos, ¿eh? Sí. Pico Frank. Ese no sé que es consagración de Jesús María de me este año. Me dijeron que es muy conocido en el ambiente. Pico Frank. Sí. Es un nombre raro para también, el folclore. No, hoy los nombres no nos cierran. Y terminan con los Labreli, que tampoco los conozco. Es vamos todos, a ir a conocerlos. Son de Dinamarca. Eso. Vamos a ir a conocerlos. Cuestión de conocer. Tengo algunos mensajes y vamos a escuchar una canción folclórica. Vamos a cerrar esta, por favor, esta columna con un buen folclore. Gauchas. Los mensajes que tengo dicen, Julia Lund, que participó del evento también el martes, dice, a mí el juglar me pareció feo su espectáculo. A mí me encantó. Bueno, contrapuntos, bien, en esta tribuna, en este foro que se ha convertido este programa. Hola, chiquillos. Me parece que la última frase no es. No la dijo Charlie, ¿quién nos puede decir chiquillos? Esa es Mitzi. Si no es Mitzi, nuestra oyente que está en Mercado de la Tierra, hasta las 20 horas pueden acercarse a comprar los mejores productos locales. Vamos a escuchar el 55, Vic. Vamos en esa. Dale. Del 55 en la chacarera que mordiendo sueño nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores. La nació pa'l grito de los guitarreros que en venas de vino florezcan en los gargueros. De adentro de la noche viene el ciego Pancho, madura la loja que vuela desde una copla. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin penas, arriador de olvidos, vino del Taicinco emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la macha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Mmm, qué rico que está este plato oriental. ¿Uruguayo? Pero no, asiático. Ajá, sí, lo que pasa es que yo no sé comer copalitos, negra. Ay, Lu, pero esto lo mandaron los amigos de... Acá podría estar tu marca. Para oficiar en medias de red... 3546-451810. Medias de red, info y desvaríos. Máquina de goce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel cayó. Pero si... ¿Nombre completo? Cristian Gabriel Álvarez. ¿Edad? 42 años. profesión? Técnico electromecánico y técnico electrónico. Me animo a tocar la guitarra, me animo a cantar. No soy ni cantante ni guitarrista. ¿Edad en que perdiste la virginidad? A los 15. ¿Alguien perdió la virginidad con vos? La misma persona que estaba conmigo cuando yo la perdí. ¿Solo esa? Hubieron algunas más. ¿Cuántas? El ciudadano se reserva el derecho a responder. 3 veces a negarme a declararle. Lo aprendí en la Cortes. ¿Con qué famosa quisieras tener una noche de sexo? Con María Marta Serra Lima. ¿Qué opinión tiene tu familia de vos? Que no me puedo acercar a más de 50 metros. ¿Qué opinión te merecen los políticos argentinos? ¿Quiénes son los políticos argentinos? ¿Con cuántas groupies estuviste? Más de 100 seguro. ¿Vicios? Vicios es un chocolate, ¿no? Sí, el vicio soy yo. ¿Cuánto llegaste a despilfarrar en vicios? Casi todo. ¿Qué fue lo más fuerte que probaste? Una vez alguien estaba comiendo sushi y trajeron una salsita verde. Horrible, no sé cómo le puede gustar a alguien eso. ¿Profesión frustrada? Laburar en la NASA. ¿El músico argentino más ladri? Sin contarme a mí, y Willy Krug, ahí. ¿A quién votaste la última vez? Me olvidé de ir a votar. ¿Pose sexual favorita? Así la chica con una máquina de cortar fiambre arriba de una mesada, con la mesada llena de aceite, y así como cortando fetas, ¿entendés? El mundo de la música está lleno de... El mundo de la música está lleno de chantas. ¿La veterana más apetecible? Moria Kazan. ¿Cuántos diste a pasar sin dormir? 12. ¿Cuánto le dejas de propina a un delivery de pizza? Según desde donde venga. Si la pizzería queda al lado, le doy una seca del paso que estoy fumando. ¿El mejor lomo de la Argentina? El del carnicero de acá a la vuelta. ¿Puteada favorita? La reconcha de tu madre. Por eso tu bisabuela nunca la quiso tener. Y tu tatarabuela también es una hija de mil putas. De no ser Pity Álvarez, ¿harías el amor con Pity Álvarez? ¿Yo arriba o abajo? Y arriba, sí. No sé, una pregunta media rara. ¿Lo más común que te gritan por la calle? Que soy una masa. Creo que se dan cuenta de que soy una prepizza sin salsa, un pan sin cocinar, una masa. ¿Músico más sobrevalorado? Cachorro López, Santolalla. Estéticamente, ¿qué te agregarías? Y alas. ¿Para qué? Tetas, sí. Me van a pesar para volar. ¿Tu punto G? Y creo que la chocha. ¿Cómo te afectó la ida de Luis Ventura de Intrusos? ¿Quién es el que nombraste y qué es Intrusos? ¿Qué pregunta nos faltó hacerte? La que me estás haciendo. ¿Cómo le explicarías a un nene de dónde vienen los bebés? Una vez papá cortejó a mamá y se olvidó de ponerse capucha y engendró un ser raro que no era verde, era rosado. Y ese era yo. Bueno, ¿qué? ¡Qué presentación! ¡Wow! Cristian Álvarez. Cristian Pity Álvarez. Aguante el Pity, sí. Dice Fede Criterio. Aguante el Pity, defendiendo lo indefendible, que vengan de a uno. ¡Uy, uy, uy! Sí. ¿Esta es tu columna, defendiendo lo indefendible? Esta es mi columna y también la voy a destruir. Ella va por todo, sí. Defendiendo lo indefendible, Cristian Pity Álvarez, un capo, es un tierno. Uh-huh. Yo me la pasé hace una semana que estoy viendo entrevistas de Pity Álvarez. Así quedó, la negra. Después. Quemada y limada. Esto que era caiga quien caiga, ¿no? Como un ping-pong con... Este era un ping-pong de preguntas y respuestas de caiga quien caiga, que uh-huh. se llama Desquiciadas. Uh-huh. Hay de varios personajes, en este caso Cristian Pity Álvarez. Él, bueno... Ya lo saben, ¿no? Él es un roto, una persona como una víctima también de todo este sistema de consumo y qué sé yo, extremo, ¿no? Él nunca tampoco quiso ser un ejemplo de nada. Al contrario, creo que él se manifiesta más que nada como una advertencia, más que como un ejemplo, como diciendo, no, chicos, esto por acá no. Pero le tocó ser famoso de alguna forma porque medio que fue de casualidad. pero a mí me enternece por demás escucharlo. Me parece una persona muy tierna. Es un homicida, ¿no? Es un asesino. Por eso pero, es lo indefendible, ¿no? Por eso lo traemos acá en este mote de indefendible, es, pero es bastante defendible también. Es, ¿no?, indefendible porque, bueno, ya ahora vamos a ir un poquito hablando con él, de él, con él. ¿Está Piti acá en el estudio? ¿Piti, sos vos? Vamos a hablar de él y cómo fue derrapando año tras año y cómo fue llegando al 2018 de una forma tremenda. ¿Qué pasó en el 2018? En el 2018 mató a una persona. Un año antes ya lo habían encontrado tocando en la calle, tipo linchera. Entonces él ya estaba pasadísimo, ya había cruzado la raya, ya, bueno, de todo. El 12 de julio del 2018 se cursó una orden de arresto, arrestó contra el cantante por el homicidio de Cristian Díaz, de 36 años de edad, en el barrio de Villa Lugano. En su barrio, él nunca se fue de Villa Lugano. Él no nació en Villa Lugano, pero cuando era muy pequeño su familia fue a vivir a Villa Lugano y él se mantuvo ahí por siempre. Ah, tenemos el audio donde vamos a escucharlo. Podríamos pedirle a Víctor, si querés, que cuando él se entrega. Ah, ¿sí? Bueno, sí. Dale. Si querés, Vic, es el audio 5 para que lo prepares y podemos escuchar en el momento en que se entrega Piti, pero seguinos contando, Negra. No, yo quería contar que, bueno, parece que en una noche de rock and roll, él salía con su novia, se encuentran con esta persona a la cual él ya conocía hacía como 10 años, uh-huh, un roto como él. ¿En la calle? Anónimo, sí, una bandita de gente que estaban ahí tomando un fernecito. Uh-huh. Había tenido un altercado con él porque habían ido a comprar sustancias a la villa, y este pibe parece que se quedó con su mochila, este chabón, y el Piti empezó a boquear de él en el barrio. El pibe medio que quedó picado con eso, lo bardeó cuando lo vio al Piti. El Piti ya andaba calzado porque ya estaba totalmente paranoico. Vivía en un nivel de paranoia absoluta. El chabón parece que sabía que tenía un arma y le dijo, bueno, a ver, si sos tan macho, saca la arma, no sé qué. Bueno, entonces el Piti, ¿qué es lo que dijo? Acá tenemos el audio. ¿Disparaste, Piti, contra este hombre? Sí, mira, les cuento todos juntos, Sí. Sí, yo fui el que disparé. Y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó, ¿entendés? Porque... ¿Qué fue lo que pasó? No. Sí, lo maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo, ¿entendés? ¿Pero por qué que...? Bueno, era entre él, ¿era él o yo? Le preguntan si era inocente, creo que soy inocente. Creo que sí. Es una respuesta... Hay un documental sonoro muy bueno sobre esto, sobre la caída del Piti, digamos. Ese en Anfibia, descenso. ¿No? De Anfibia es. No recuerdo quién lo produce, pero se llama Intoxicado. Sí, creo que... Es la historia del Piti Álvarez y cuenta un poco... Y está muy bueno, creo que son 6 capítulos así, bien documentado y contado por Alonso. El pollo de Ocupa, sí. Hola chicos, soy Dana, vecina de La Negra, acá escuchándola. Gracias, Dana, por escucharla. La ganadora. Dana, de la semana pasada. Les quiero decir que me dio... participó del taller de canto el sábado pasado. Porque ella ganó. Muy contenta, me dio una devolución hermosa. Fue una de sus primeras aproximaciones al canto y quedó chocha. Qué lindo poder experimentar cantar cuando nunca cantaste y que te hagan sentir bien, ¿no? ¿Puede participar hoy también, Dana? A pesar de ser nuestra ganadora de la semana pasada. ¿Qué dice la letra chica? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora te vamos, Dana, vamos a leer de nuevo las frases para que diga a Dana cuál no dijo Charly García. Dice Fede Criterio, es más defendible que muchos defendibles. Claro que sí, claro que sí. Bueno, desde entonces el Piti está privado de su libertad, primero en un área psiquiátrica del hospital de Ezeiza, de la cárcel de Ezeiza. Ahí se le brindaron distintos tratamientos, alternativas terapéuticas. El juicio por la causa se iba a iniciar en marzo del 2021, pero se suspendió porque se determinó que el Piti tenía una incapacidad mental debido a su estado psiquiátrico. En abril de ese mismo año, la justicia determinó hacer cesar la prisión preventiva de Álvarez por considerar que era inconstitucional mantener en prisión al músico sin tener certeza sobre cuándo podría encontrarse en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral. Por tal motivo, se le concedió la prisión domiciliaria. Bueno, entre la prisión va pasando entre prisión domiciliaria y distintos centros terapéuticos de donde sale una vez por semana a visitar a su familia. Él está su psiquis está bastante desequilibrada, muy frágil, y bueno, y hay que ver de su salud mental. ¿Su cuerpo cómo está? No, tiene un nivel, su cuerpo está muy mal, se quebró nuevamente la cadera, porque en este muy deteriorado, entonces. Sí, no, está muy deteriorado, no solamente, claro, psíquicamente, sino su cuerpo. Tiene, ¿cómo se llama esto que le inyectan insulina? Es diabético. Es súper diabético, engordó muchísimo, tenía obesidad mórbida, no se podía mover, se quebró nuevamente la cadera, tuvo COVID dentro de la cárcel. Bueno, algo en los pulmones. Por supuesto que no para de fumar tabaco, porque bueno, nada, él es un adicto, entonces tiene que suplantar de alguna forma por una droga legal que es el tabaco. Así que también está muy mal de sus pulmones. Así, el Piti Álvarez. ¿Querés que escuchemos otro audio de los que trajiste de Negra del Piti? Dale. El audio 2, Vic. Escuchemos, bueno, por favor, el audio para más o menos tomar dimensión de qué, cuán frágil es Cristian Pitial. Es el problema más serio que tiene con la adicción. ¿Cuál es el? La pasta base. Es mi único problema en la vida. ¿Tu único problema en la vida? Sí, no tengo otra. Me da tristeza escucharlo. Sí, boludo, en serio, es lo que yo te digo. Y por eso te digo que cuando hablo estas cosas, que las hablo desde lo más bajo, lo hablo, no sé, de verdad, porque sé. Yo a veces jodiendo le digo vacaciones terrenales, porque no estás, desapareces. Es una droga muy adictiva y es tan rica que la odio, ¿entendés? Y a pibes que les dije, loco, no prueben esto así o cuídense de esto, pa, cayeron todos. No sé si decirle algo a la gente o quedarse callado y no ayudar giles, ¿viste? No sé. No la puedes pilotear, digamos, ¿no? No conozco a nadie que la pilotee. Nadie. Es una cagada. Sufrís. La pasás para el culo. Desaparecer. ¿Cuántos días te puedes estar allá? 10 días. 10 días allá. Que te encerras acá en alguno de tus cuartos y no salís. Sí. La verdad es que siento un poco de vergüenza haber caído en una boludez tan grande. Ni ningún cancherismo, ni yo soy el más pulenta de todo, porque pa, ¿entendés? Es parte del yin yang, capaz que soy muy feliz cuando no consumo esas cosas. Sí. Entonces tengo que equilibrarlo con algo. Por eso te digo que todo al final da cero y tiene que dar. Odio que me tomen como referente. ¿Pero lo sos? No. ¿Y no sentís que los seguidores de Intoxicados se quieren parecer a vos? La verdad que no lo siento. Y si se diera así, o sea, le digo a esa gente que está re equivocada. Casualidad, vos ibas en tu auto, Yo por la ciudad caminando con amigos, viendo chicas pasar. Y vos cruzaste justo y entonces quise hablarte, pero mostraste tus dientes. Si me uniste, porque soy diferente a lo que quiere tu papá, pero acéptame como soy. Soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Nena, yo no quiero joderte, solo quiero estar un rato más con vos. Juro que no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. No, esto es una muestra gratis de lo que es el Piti Álvarez, el talento, un talentazo. La verdad, un rockero, es una de las de los rockeros nacionales emblemáticos para mí. ¿Qué vas lo a hacer? Amo. ¿Qué vas a hacer tan sola hoy? No, pregunta. Yo me voy a dormir sola. Viejas. Bueno, es lo que pregunta, es lo que pregunta Piti Álvarez. Es el nombre de esta canción, negra. Por eso te lo pregunto. Jamás sería tan indiscreta contigo. Todo al final da cero. Es lo que escuchábamos que decía el Piti Álvarez recién. Y esta misma frase es la que toma Maxwell y dice: un grande el Piti. Todo al final da cero. Es increíble. No, es la todo simpleza, el ¿no? En esta cuestión de equilibrar. Pensamiento y a su vez una filosofía de vida. Sí, es un hermoso y talentosísimo. La verdad, me encantaría tener solo un programa escuchando música. Bueno, de viejas locas. La semana que viene la negra presenta Viejas Locas. Bueno, el Piti protagonizó un montón de situaciones polémicas, mediáticas. En el 2006 fue acusado de robar un remis. ¿Se acuerdan de esa historia? Que bueno, al final dije, porque se robó un remis y lo llevó al concierto de Concordia y lo dejó tirado por ahí cuando se le acabó la nafta. Muy de rock and roll. Rock and roll. Bueno. Pero ¿saben qué pasa? Me saco los anteojos. Yo siento que él es un rockero de base muy popular. Sí. Que nuestras figuras rockeras, tanto Charlie, Fito, Spinetta, bueno, todos nuestros rockeros no tienen esa base popular. Son de otro tiempo también. Son de otro tiempo. O sea, él se curtió ahí en los 90, haciendo en la barriada, así en Lugano. ¿Viste? Yo siempre recuerdo, hay un chabón que lo entrevistan en Ucrania y le dicen si tenía miedo por la guerra. Decía, no, yo soy de Lugano. Tal cual. Pero bueno, yo creo que todos los otros, que yo los recontra admiro, los otros rockeros, nuestras otras estrellas rockeras de nuestro país, no, igual no hubieran, por más que hubieran nacido 20 años después o 10 años después. Tiene otro origen. Sí, otro origen. Uh-huh. Él es nuestro ídolo popular, re así popular. Del rock and roll, ¿no? Bueno, fue este dato es tremendo. Parece que en el 2009 fue internado de urgencia en el Hospital Güemes. Las fuentes médicas habían informado que llegó intoxicado y bajo los efectos de una droga no determinada, la cual le produjo una erección de 24 horas. Si bien se sospechó que el episodio se debía a un gran consumo de pasta base, los médicos no pudieron descubrir cuál fue la sustancia utilizada y debieron drenar al cantante para evitar una necrosis muscular, cual conllevaría a una amputación. Ay, ay, tremendo, ay, ay. Pero bueno, zafó. Terrible. Pero parece que quedó medio tocado en sus partes íntimas. Sí, sí. Bueno, me imagino. Bueno, está tocado por todos lados, ¿no? Muy tocado. También en el 2010 se lo acusó de disparar un tiro en la pierna a un productor. Después parece que el productor se desdijo, que dijo que había sido un accidente, pero sucedió, le disparó. Después también a unas mujeres que en su barrio le pidieron un autógrafo, parece que también se sacó, les revolvió el teléfono o una foto. Uh-huh. No sé, bueno, ya estaba bastante. A saber en qué momento lo agarrabas, ¿no? Vos te acercás al Piti Álvarez y no sabés si está hace 10 días sin dormir de caravana, claro. Si viene de una erección de 24 horas, de un recital. Exacto. De robar un remis. De robar un remis, de pegar un tiro, bueno. Ante estas situaciones, le impusieron un tratamiento de desintoxicación en una clínica. Entre el 2010 y el 2011 estuvo internado y parece que ahí dice, bueno, sí, buenísimo, pero solo bajé un par de cambios. Se siguió drogando como loco. 2012 sufrió un accidente de moto, después de auto. Acá fue que se fracturó la cadera, la pierna en el 2015. Lo metieron preso también por escupir fuego desde el escenario. Ese es un gran motivo. Escupir fuego desde el escenario y terminar preso. ¿Y hacia dónde? Hacia el público, digamos. Pero hay mucho que pensar, ¿cómo sucedió eso? Bueno, en este devenir de cosas, él, bueno, ¿se acuerdan que él inició su carrera artística con Viejas Locas? Luego, en el 2000, arrancó con Intoxicados, que le dio una vuelta de tuerca, porque Viejas Locas era un poquito más cuadrado, según él, más rockerito, bien cuadrado, bien stone. Intoxicados ya le dieron una vuelta más reggae, funky, más otra onda. Se separaron igualmente porque, bueno, debe ser infumable también él, ¿no? Difícil de llevar. Y vuelve creo que en el 2009 abandona Intoxicados como para tomarse unas vacaciones y le piden de volver con Viejas Locas. Arrancan de nuevo como una gira nacional. Desastre. 2018, un desastre en San Miguel de Tucumán. Él ya estaba recontra paranoico, en un nivel de toxicidad extrema, pobrecito. Desconfiaba de todo el mundo, la plata se la tenían que contar en la cara. Bueno, un nivel de locura absoluta. San Miguel de Tucumán tenía un recital programado. No se tomaba. Ese no es el que llega como a las 4 de la mañana. Exacto. Sí. Perdió el avión, le ponen un avión privado, que no. Llega a las 2, 3 de la mañana. Recién sale a las 5 de la mañana. La gente estaba sacada, lo recontraputean, empiezan a quemar todo. Y hay un descontrol descomunal. Y esa fue la última vez que se presentó sin presentarse, porque no tocó ni un tema. En público, y luego fue lo del homicidio. Lo loco es que ahí revientan todo el sonido, el público se amotina, rompen todo y él se pone a tocar en el escenario sin sonido. Sí, se pone a tocar en el escenario fuego, porque estaban prendiendo fuego todo. Fuego, él tiene episodios con el fuego. Él fue jefe de mantenimiento antes de empezar su carrera de músico. Fue jefe de mantenimiento de una fábrica, no sé qué, y él decía, porque él había sido bastante buen estudiante. Ajá. Y vieron que él quería ser de la NASA, bueno, tenía esos intereses. La cuestión es que le decía a su jefe, che, estos matafuegos no están bien. Bueno, pero ¿sabes qué? No hay un mango para arreglar los matafuegos, no hay un mango. Se prende fuego a la fábrica. Él estaba ahí, se quema el 80% de su cuerpo con quemaduras de segundo grado. Que después también quedó realucinado con esto del fuego, ya veía llamas por todos lados. Y luego de unos años, a una novia también se le prende fuego su departamento. Así que él, con el temita del fuego, tiene un tema. Y tiene una hija que se llama Blondie. Blondie debe tener hoy por hoy 13 años, más o menos aproximadamente. Bueno, este es nuestro Defender lo Indefendible del día de la fecha. Tenemos un último audio para pasar, que es muy lindo, que es el audio número 4. Y después vamos a escuchar un poco más del Piti Álvarez, por favor, que su música es espectacular. Gracias. Gracias. El ser humano es el hermoso hongo de este planeta. Y todo necesita tener un hongo. Porque es parte de la evolución. Es parte de la evolución que algo se pudra. Porque no quiere decir que es el final, es el principio de otra cosa, ¿entendés? La verdad que estoy muy triste. ¿Qué te pone triste? La dependencia de las drogas, así, porque es algo que me ocupa mucho la cabeza. No me aguanto más, ¿entendés? Ya, como que a veces no tenés ganas de seguir viviendo, ¿sabes?

Acá podría estar tu marca. Para auspiciar medias de red, 3546-451810. El año de la patria. Hasta que no me duele más. De red, enredadas y en el medio. Bueno, ¿podemos decir que este programa está auspiciado? Sí, podemos. Por Ferretería El Vergel. Podemos. En Álvarez Thomas, entre San Martín y Alberdi, Los Reartes, atendido por sus dueños Natalia y Alejandro, dos capos totales. Gracias por confiar en nosotras. Sí, gracias. Muchas gracias. Ellos tienen una promoción. Esta semana, que es un mini torno Dremel a batería con maletín de aluminio y accesorios a 90.000 pesos. No se lo pierdan, artesanes. Estamos concursando. Hay un concurso, decimos cuatro frases de Charlie García, pero una no es. Decinos cuál no es y estás participando. Aguante el Piti, me gusta su etapa mística, como está saliendo el sol, dice Julia, que antes me quedaron unos mensajes por leer de ella en este debate que teníamos sobre el Calandria, pero sigamos a ver. Las frases son: yo más grande que Lennon. Sí, porque lamentablemente Lennon se murió. Es la frase número uno. Soy un freak, un monstruo y a mucha honra. La frase número dos. Frase número tres. El que no tiene memoria no tiene inteligencia. ¿Cómo podés ser inteligente si no tenés datos para hacerlo? La inteligencia para mí es unir ideas. ¿Te gustaría producir discos? Me gusta arruinar mis propios discos, no los de los demás. ¿Cuál de estas frases no dijo Charlie García? Y respóndenos, mandanos un mensaje. ¿A qué número, negra? Al 3546-532523. Y estás participando por dos órdenes de compra que vamos a sortear por 10.000 pesos en Ferretería El Vergel. La dirección, una vez más, es Álvarez Thomas, entre San Martín y Alberdi, Los Reartes. Cerquita, acá nomás. Perfecto. Bueno, ahora comienza entonces la columna denominada Un Pase a la Red, que es nuestro segmento deportivo aquí en Medias de Red en Radio Comunitaria El Brote. Y hoy les quiero contar que la semana pasada la vida me encontró una noche viendo un partido entre Unión de Santa Fe y Mushuk Runa. Vos sí que la mirá, pasás bien. Mirá cómo la encontró la vida. Cada uno se da los gustos en vida. ¿Viste? Yo me, ella me sí que vi, sabe disfrutar. Me vi de afuera y dije, ¿qué? Así que esta es mi vida, ¿no? Acá viendo Unión de Santa Fe, Mushuk Runa. ¿Con algún aperitivo o algo? Seguro, siempre. Seguro. Porque sí. Si una va a ver eso, por lo menos sí. No sentirse sola, ¿no? Ante esa situación. Era un partido por la Copa Sudamericana que finalmente ganó el Mushuk Runa. ¿Birra, hermano? Por una. Creo que era un vasito de vino. Ah, bien, bien. Sí, está bien eso de vinito y partido. Sí, es un combo que me agrada mucho. Me gustaría más ver a Boca, sin lugar a dudas, pero bueno, me tocó. Pero no juega todos los días, Boca. No, y además queda eliminado sin parar. Ah, sí. Ese partido perdió a lo Boca, Unión de Santa Fe, estaba jugando de local, ya había perdido a la ida 3-0 en Ecuador, porque Mushuk Runa es un equipo ecuatoriano y a mí me llamó la atención su nombre porque me pareció que claramente tenía un origen quechua, las palabras. Entonces acudí a Google, porque bueno, vino, partido, celu en mano, y me puse a googlear y a preparar esta columna. Mushuk Runa resulta que es un equipo de Riobamba, Ecuador, que se define de origen indígena. Fue fundado en 2003 y pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito, que es una entidad financiera indígena. Espectacular. ¿Viste? Yo sabía que te iba a interesar, Víctor. Me gusta verte con la mano sosteniendo el cachete, interesado en mis historias deportivas. Al club lo conocen como el Ponchito, porque andan con sus ponchitos rojos. Y su nombre, que significa Mushuk Runa, significa hombre nuevo. Y fue elegido negro en honor a quién, te parece que esa frase puede. ¿A quién puede honrar el hombre nuevo, ese concepto? Al Che Guevara. Exactamente. No temas, que si yo te pregunto es porque sabes la respuesta. Ponchito, ¿no? Rojo. Rojo, Ponchito Cooperativa. Rojo, Cooperativa. Víctor, son todos zurditos. Víctor está dentro. Te aviso que, como el celular sabe todo lo que estoy diciendo y se está pasando, surdaje, ¿eh? Me está contando que está jugando ahora mismo con Independiente del Valle y pierde. Pero no importa. Ya ganó por ser un equipo cooperativista. Ellos ya ganaron. Ellos ya ganaron, exactamente. No tenemos muy asociado el fútbol, ¿no? A la cultura indígena. Es como que... No para no, nada. No. Pero yo quisiera más que contarles. Nada al básquet. Yo lo veo más jugando al básquet. ¿Al básquet? Sí. Son altos. No son altos, pero yo he estado en muchas comunidades. Muchas. Voy a poder seguir con esta columna. Bueno, jódanse, chicos. El que tiene mucho mundo sabe de qué estoy hablando. ¿En qué comunidades? En varias comunidades. Una comunidad zapatista. Jugaban básquet. Jugaban básquet. Muy muchos jugaban al básquet, enanos, ¿no? Al mini básquet. Siempre jugar. Siempre no, jugar. No estoy opinando sobre sus cuerpos, solo por suerte estaban todos al mismo nivel. Nadie solo descriptivo. Opinando sobre sus cuerpos. Me encanta este aporte, Negra, te agradezco un montón. Porque corrobora lo que mi hipótesis, que es que no tenemos asociado al fútbol con la cultura indígena. Pero yo les vengo a contar que se han organizado varias competencias entre pueblos originarios. De hecho, en abril de este año, hace muy poquito, se jugó en Brasil, y en Brasilia particularmente fue la final del primer campeonato nacional de fútbol indígena, que justamente se organizó para dar visibilidad a los pueblos indígenas y mostrar sus causas, según dijo uno de los organizadores, que también contó que la idea surgió después de ver la unión de los equipos y las aldeas que generaron los juegos indígenas organizados en la aldea Caramuru en Bahía. Y tenemos un audio en donde lo vamos a escuchar hablando en portugués, se puede prestar un poquito de atención a él y a uno de los jugadores. Escuchemos. Os povos indígenas são agricultores familiares e são, também trabalham a sustentabilidade. É isso que é o mais importante. Preservar o território indígena, você está preservando o principal ativo do país, que é a sustentabilidade, são as matas, as florestas, né? A união é a força de todos, né? Se não tiver união, não tem força. Se não... ¿Hay unión? Sustentabilidad. Claro, el jugador decía, si no hay unión, no hay fuerza. Y el organizador del torneo aprovecha, ¿no? Y dice, estos jugadores son indígenas, vienen de las comunidades, y los indígenas somos los que mantenemos la sustentabilidad del país, porque los territorios indígenas, la floresta, la selva, son la... Su hábitat, ¿no? Exactamente. Sí, su hábitat. Así que me pareció muy interesante esto de que aprovechen esta circunstancia futbolística para unirse entre ellos y además para difundir sus causas. En este torneo participaron 2.400 futbolistas de 48 etnias. La palabra etnia me hace un poco de ruido, pero la leí mucho buscando información. Al parecer, ellos mismos hablan de etnias de todo Brasil, y cada una de estas etnias tenía un equipo femenino, uno masculino, y fueron 5 los equipos que llegaron a la final y viajaron a Brasilia para disputar un mini torneito en donde salió campeón, tenía anotado un equipo, bueno, del norte de Brasil. No es este el primer campeonato indígena que se juega, porque en 2012 se organizó en Chile la primera edición del Campeonato Nacional de Fútbol de Pueblos Originarios con representación de comunidades aymara, Licanantay, Pehuenche, Huariache, Mapuche y Rapa Nui. Y justamente fueron los habitantes originarios de la Isla de Pascua los que salieron campeones, de la Polinesia. O sea, originarios no es esos sinónimo de... ¿Esos son más altos? Para mí sí. Bueno, los mapuches tampoco son tan bajitos, igual te digo. No, juegan el pádel. No todos son como los zapatistas, que son bastante peticitos. Bueno, este torneo se disputó durante 3 años en Chile y vamos a escuchar de un informe de un canal chileno una partecita en donde hay algunas declaraciones de jugadores que participaron de este torneo de pueblos originarios de fútbol. Carquispe es yatiré o chamán, pero en este torneo es el utilero de los aymaras. Estas son las ocasiones que a veces se dan para juntarse y intercambiar ideas, porque la naturaleza donde a nosotros estamos insertados como cultura aymara no es lo mismo que en Rapa Nui, ni en Islas de Pascua o acá los mapuches. Óscar es miembro de la Academia Nacional de la Lengua Aymara y dice que aún faltan iniciativas para fomentarla. Los que vienen del campo casi todos hablan, pero como en los colegios, en las escuelas mayormente ya no se practica. Entonces yo me vine a la ciudad a los 10 años, casi a los 11 años, y ahí nunca más hablé mi lengua en la ciudad. A lo que ganemos. Este chamán dice que con este torneo ha logrado impregnar a los jóvenes ariqueños para que aprendan su lengua. Los goyas, que también vienen de la misma zona, buscan con este torneo ser reconocidos después de años de problemas en la cordillera altiplánica. Porque la persecución, la pula era muy fuerte, la discriminación. Nosotros somos llamados los castama del desierto, de la montaña. Los cabros nuestros tuvieron que venirse a la ciudad, los padres venirse a la ciudad, educarse y jugar a ser occidental. Jugar a ser occidental, ¿no? Sí, ¿viste? Qué bueno, difícil, ¿no? Qué bueno cómo estos torneos son excusa para dar voz a estas personas que no suelen salir en la tele y para que hablen de lo que les pasa, de los problemas con el lenguaje. Qué importante que es el deporte. Exactamente. Gracias. Me gusta cómo de a poco vamos valorando en medias de red el deporte. Se ve que los torneos indígenas les fue bastante bien porque la Conmebol, que ve puro negocio, vamos a decir, lo organizó en Arica, en el norte de Chile, la Copa América de los Pueblos Originarios, que tuvo como campeón a Paraguay. Esto fue hace varios años ya y fue solo una edición. Y curiosamente, en la página de la Conmebol, en la página oficial de la Conmebol, cuando habla de los orígenes del fútbol, hay una nota que asegura que los guaraníes jugaban al fútbol al momento de la llegada de los jesuitas a su territorio, y que fueron los jesuitas los que cronicaron este juego de pelota con los pies, al que los guaraníes llamaban mangay, en honor al árbol con el que fabricaban sus pelotas, que era el árbol del caucho. ¿Sí? Claro. Hacían unas pelotas de caucho y las pateaban. Así que al llegar los jesuitas a territorio guaraní, ya existía algo muy parecido al fútbol, sin arcos, por supuesto, es diferente, por supuesto, no es lo mismo que luego trajeron los ingleses, pero es un poco más, iba a decir ancestral, pero no sé si es la palabra. Bueno, los mayas también lo de su patear juego de pelota, ¿no? La pelota. Sí, pero en el juego de pelota de los mayas no era con los pies, o sí, negra, ¿no? No recuerdo yo tampoco eso. Pero no está tan asociado al fútbol como esta práctica, que parece que era muy similar. Y esta semana sucedió que Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Conmebol y que él es paraguayo también, dio a conocer que va a ser la final de la Copa Sudamericana, esa que desea jugar el Mushuc Runa, que desea ganar ese equipo ecuatoriano. Esta final de la Copa Sudamericana se jugará en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. ¿Y por qué lo traigo a Alejandro Domínguez? Porque a cuento de justamente muchas situaciones de racismo, como se le llama a cuando en el fútbol se suele atacar, le sucede mucho a los jugadores brasileños, sobre todo por su condición a veces de negro o puede ser de indígena, y eso genera actos de racismo en las canchas. La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, dijo en marzo que ante la falta de sanciones de la Conmebol, ella pensaba que podía ser que como una propuesta, que los equipos brasileños se retiren de la Conmebol y vayan a jugar los torneos de la CONCACAF. Ante eso, entonces, van y le consultan a Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, qué opinaba de eso. Vamos a escuchar el audio y ahora vamos a ver nosotros qué opinamos de lo que él respondió. A ver. ¿Quiere una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin Chita. Imposible. Él dice como Tarzán sin Chita. La pregunta venía a cuenta de los actos de racismo. Tremendo. Y su respuesta generó una catarata de repudios, porque claro, imagínate que están tratando de que se terminen los actos de racismo y él remite a los brasileños como Tarzán, Chita. El paralelismo que hace. ¿Le pifia o no? Estamos muy poco felices. Estamos de acuerdo con que le pifia. Bueno, con eso vamos a terminar la columna de hoy, pero no nos podemos despedir sin el Diego Dato. Por favor. ¿Te acordás que la semana pasada también te traje un Diego Dato? Y hoy te traigo un Diego Dato que tiene que ver con lo que vengo comentando sobre los pueblos originarios y el fútbol, porque estuve buscando a ver si Diego tenía algo que ver con los pueblos originarios o que si había algo en su origen que tuviese que ver. Bueno, algunos dicen que es guaraní, otros dicen que huarpe, muchos dicen que es afrodescendiente, y de hecho leí un estudio que parecía bastante serio, en donde un un académico había estudiado el árbol genealógico de Diego Armando Maradona y asegura que Diego es descendiente de un esclavo sanjuanino que luchó con San Martín en el ejército de los Andes. Más patriota no se consigue. Y que de hecho, o sea, afrodescendiente. Sí, afrodescendiente. Y de hecho decía que el apellido Maradona en realidad le pertenecía a justamente quien era dueño de aquel tatarabuelo de Diego Maradona, y que el apellido Maradona es de él que poseía al esclavo Luis con Z. Luis Maradona sería el nombre de él, pariente de Diego Armando Maradona, que sería entonces, digo todo esto en potencial porque no me consta, pero el estudio dice que Diego es afrodescendiente, no me parecería nada raro. No, y eso rulito. Bastante sentido, sí. Así que dicho todo esto, traje una canción para cerrar esta columna que es de los Jarcas, aunque no tiene nada que ver, me gusta mucho su música y quería aprovechar entonces para revalorizar a los pueblos originarios. Y escuchar. Gracias. ¿Qué es un tinku? Los Jarcas. Creo que al final traje un tinku. Escuché varias canciones, no me podía decidir. A ver, Vic, ¿cuál traje? Gracias. Tuna Papitas se llama. Tuna Papitas. Tuna Papitas. Molitas. Are you ready? I'm ready. Que mi inglés en esta hora del viernes se pone un poco confuso. ¿Los de la NBA se están perdiendo de algo? Pregunta Maxwell. Seguramente porque no están reclutando en San Cristóbal de las Casas, donde viven los zapatistas, en el estado de Chiapas, México, de donde según la negra se practica con mini básquet, dijo Víctor. Mini básquet. Con sus prendas tradicionales. Por supuesto. Sí. Por supuesto, porque los indígenas ponchito la pollera, las mujeres, sombrero a la ancha. Así que puede ser, Maxi, que se estén perdiendo de algo, están durmiendo. Les quiero decir que no solo miro Unión de Santa Fe, Mushuc Runa, sino que también miro mucho la NBA, que está muy emocionante, así que se las recomiendo. No rían, porque se la pasa viendo gente corriendo. Una realidad. Sí, por las noches. Es mi momento de evasión total. Gente de diferentes tamaños y colores corriendo. Exactamente. Me motiva. Dice Dana que Charlie no dijo la frase número 3. ¿La tenés, negra, para recordar cuál es la 3? La 3 es la que más voto tiene. La mayoría de la gente piensa que Charlie no dijo qué frase. El que no tiene memoria no tiene inteligencia. ¿Cómo podés ser inteligente si no tenés datos para hacerlo? La inteligencia para mí es unir ideas. Yo creo que hay que agregar el por qué creen que no. Que es interesante saber por qué Charlie no dijo esto. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Perfecto. Para la semana que viene, bueno, está perfectamente bien. Y dice Dana también que los mayas jugaban al fútbol y que se encontraron pelotas de caucho en México con las que jugaban, y que sí era como el fútbol, dice. Con la pata y la pelota. Y voy a escrachar a Fede Criterio, que había puesto un comentario que llegué a leer, no lo voy a decir, y lo eliminó. ¿Cuál es la política al respecto? Con mensajes. ¿Lo tachamos de esta concurso? Ay, pero necesita el regulador. No, mi amor. No solo lo tachemos, favorezcámoslo. Sí. Quiere un regulador. Yo lo banco a Fede. Así que, bueno, les agradecemos mucho por sus mensajes, sus opiniones. Hoy es viernes. Es verdad. Y hay una agenda cultural. No es muy frondosa. Te iba a decir, es cargada, ¿no? Otoñal. No, es otoñal porque empezó un poco el frío. Deshojada. Se empieza a encuevar. Me da un poco de tristeza esto, tengo nostalgia del verano. Qué rápido pasó el verano, ¿no? Qué rápido siempre pasó el verano. Siempre pasa rápido, muy rápido. Sí. Voy a buscar un poco acá en mi Instagram. Que tampoco es muy frondoso. Lo que no es frondoso es lo que sucede en BCP y los Reartes, que no hay ningún bar, ningún centro cultural, ni ningún lugar donde sea nada. Iniciamos una campaña desde Medias de Red. Sí. ¿Te parece? Bueno. A ver quién se pone un barcito. Sí. Si es con una rocola, mejor. Es re simple la campaña. O sea, solamente tienen que tener un lugar, vender bebidas, con un palito, un maní, algo, porque si no... Eso nos gusta mucho. Sí. Que nos den de comer gratis. En un imaginario. Una rocola. Igual, por supuesto, que la música en vivo es mucho mejor. Siempre es mucho mejor música en vivo. Pero bueno... No, sí. Estamos en condiciones de exigir. No, digamos. No. Empecemos por el barcito y después seguimos con la música en vivo. Les cuento que hoy es viernes. Es y viernes. En Gusto, que es el único bar que tenemos en Villa Ciudad Parque, va a estar Soleil. Lo que vi en la foto, no, ellos no describen mucho tampoco de qué se trata. Dicen que nos es un... ocultan información. Nos ocultan información. Bueno. Es un show acústico. Uh-huh. Soleil parece ser una chica con una guitarra. Eso vos interpretás por el flyer. No, sí. Me gusta. No esta, tengo esta, más. Le, es, viste que ella es, dijimos medium. Lo único que puedo hacer es apelar a mi imaginación, que igual no es tanto imaginar, sino que veo. Bueno, lléguense a gusto que vean de qué se trata, sí. Y después nos cuentan. Eso sería muy bueno, ¿no? Que es nos a la gorra, eso es muy bueno, no cobran entrada. Está eso bueno. También nos gusta mucho. Nos gusta mucho que nos den palitos, que no cobren entrada. ¿Qué más queremos? Gratis. Gratis, sí, sí. Que nos digan todo que es gratis. Seguimos nos gusta siendo un hippie, montón. No hay forma. Bueno, Soleil, hoy a las 22:30 a la gorra en Gustock Bar, acá cerquita a media cuadra del río por el Boulevard. Y eso es lo que hay para hacer acá en Ciudad Parque. En Ciudad Parque. Y en Santa Rosa tenemos el Bar de Fondo, que es, hay, tiene muchas mucha actividad cultural. ¿Y dónde queda, sabes? No sé. Bueno, muy bien. Yo te puedo decir, porque decime. Justo lo tengo acá, es en Entre Ríos 16, creo que dice Chingolo. Chingolo es el bar, porque Bar de Fondo es un concepto. Ya, creo que sí. Sí, creo que es allá. ¿Cómo? Donde fuimos una noche de verano, justamente. Fuimos una noche de verano a ver Arrebatadas. Kaya Now. Sí, nos fuimos un poco arrebatadas. Kaya noche. Now, sí. Que es una agrupación musical, sí. Que hace temas de Bob Marley. Frente al río, pues. Frente ser. Al río. Sí. Pero tocan. No creo que sea esto. O sí, Entre Ríos 10 era ahí. No, al río. No, no conocemos mucho nosotros. Bar de Fondo. Sí, Bar de Fondo. Busquen Bar de Fondo y vayan a ver entonces esta noche qué hay ahí en Bar de Fondo. Meme, Rosy y Romy Moyano, que la hemos visto bastante. Es frecuenta, un, ¿no? Sí. Hacen Raíces. Es un show folclórico, por lo que entiendo. Bien. Para bailar y sentir. Raíces se llama el show que van a dar Meme, Rosy y Romy Moyano hoy en Bar de Fondo. Antes de decir las actividades que hay para hacer el sábado, te quiero decir que siento que tenemos un público participativo, me pero encanta, también gracias. Exigente. ¿Ah, sí? ¿No? Es como que no es que va a tolerar cualquier cosa porque no. Son nuestros amigos, porque les gusta la radio. A mí que, no, que no me digan nada, que soy la no, reina. No, a mí, mira, me dice Fede Criterio que se ve que se sintió tocado porque yo digo esto de que él mandó un mensaje, lo borró. Me pregunté al aire cuál era la política al respecto y me dice, wow. Me dice, pará, Pepe Núñez, porque yo cometí un error hoy al inicio del programa y dije Pepe Núñez, sí, por porque... Pepe Mujica. Parece que él lo anotó. En ese momento dijo, esto me va a servir. Y tiene su dardo ahí. Y mira, y ahora me lo dice, buenísimo. Entonces ese papelito que dice Fede Criterio lo vamos a sacar acá un no, costadito. No, pobrecito, lo voy a defender. Bueno, dale, dale, volvemos. Lo voy a defender, lo pongo, dale, lo pongo dale, de nuevo en bueno, concurso. Ponelo. Es bueno. Que íbamos a pasar un tema del Pepe Núñez. En realidad lo pasamos, interpretado por Alfredo Ábalos, los 55. Ah, qué boba, es verdad. Bueno, chicos. Uy, no te lo va a perdonar, Fede, no, que no te equivocaste. Lo anota y en cualquier momento te lo... Bueno, ¿qué más? Hoy entonces, es viernes y mañana sábado. Es sábado. Mañana, así y así para siempre. Yo tengo, para siempre, yo tengo la hipótesis de que mandó una nude y que es equivocada. ¿Qué mandó? No era, ¿una qué? Una de esas fotos que se manda. No, habla bien. Habla bien. Chaqueño. ¿Qué te hace? Habla bien. Decí bien, un desnudo. Ustedes saben, ustedes saben. No se hagan, ustedes saben. Un desnudo. Mira cómo nos quiere que mueva a nosotras que... Ah, nada que ver. Sí, nada que ver. B, yo solo porque sé inglés. B, no le decimos nude. No, yo le digo... Dice foto fija. Ya, o sea, no. Tan bien que nos portamos nosotras. Tan decentes que nos comportamos. No, para que venga en nuestro operador. Le sacamos el yo voto. Estuve rescatado tratando de decirlo así. ¿Sabes por qué? Porque no puede participar de las 10 lucas en ferretería el Vergel y no le gusta, le da bronca. Le da mucha bronca. Ay, cuánto resentimiento con el que estamos terminando. Me lo anoto, me anoto los dardos, acá los tengo. Anótatelos. Los voy a tirar cuando pueda. Tipo, el Fede que se ve que no quiere pelear más y dice, muy buena Soleil. Así que, qué bien. Ojo, porque esto está por pasar ahora. Qué bueno ahora tener acá, referencias. En Bustock. Vayan a verla. ¿Y sabes qué? Negra, si no podés ver hoy a Soleil, que Fede dice que es muy buena, ¿tenés otra opción? ¿Otra sí. posibilidad? ¿Qué podés hacer? Podés verla mañana. Ah, toca hoy y mañana. Sí. Mañana en Bar de Fondo, justamente en Santa Rosa. Es acá nomás. Todo quedan dos bares. Lo que sucede con nosotros es que, por ejemplo, yo que vivo en Los Reartes, ajá, me pasa mucho que mis amigas y mis amigos, no, ir hasta allá. Por Los Reartes. Son 10 cuadras. No quieren cruzar, que cruzar. ¿Tienen miedo el río? De cruzar en el río. Hay una barrera energética. Seguro, igual, ¿eh? Seguro. Hay una barrera energética que es el río. Pero yo lo hago constantemente. ¿Por qué ustedes no? ¿Eh? Interpelo a todos los. No me la mires gente a mí porque yo Villa cruzo. Parque. Cruzo. Vos cruzas mucho. Y cruzo. Ella cruza sin parar. Bueno, mañana sábado tenemos en La Favela show íntimo. Fede Rosen y Claudio Bevilacqua haciendo este show que hacen. ¿Bevilacqua? No. Bevilacqua. Sí. A las 21 horas van a estar con su show. Este en idioma extranjero. ¿Qué es? ¿Música internacional? ¿Quieres decir? Música internacional. Él habla muy bien el inglés. Dos grandes músicos. También lo vimos hace no mucho. Sí, los vimos. ¿Ves que suelo estar con ella? Por eso yo hablo en primera persona en plural cuando cuento mis aventuras nocturnas, porque evidentemente van de la mano de. No vamos de la mano. El día que me vean con alguien de la mano, sí, ya saben. Apliquen denuncia. Estoy para internarme con el Piti, directo. De la mano con el Piti. De la mano, no. Entonces, este show íntimo del Fede Rosen y Claudio Bevilacqua es mañana a las 21 horas. No duerman si quieren ir, porque es muy pequeño el espacio. Entonces, mejor reserven al 351-50-55-317. 351-50-55-317. Fede Rosen y Claudio Bevilacqua mañana en Favela a las 21 horas. Bueno, esa es nuestra agenda cultural. Yo digo, escuchemos un cumbión, nos ponemos en onda. Igual este es un cumbión tranqui, porque la semana pasada un oyente desde Uruguay, Agus, había pedido un tema de Gloria Estefan. Sí. Y yo le prometí, aunque no sé si estará escuchando, pero quién sabe. Después además vamos a subir el link. Miren nuestros estados, sí. Miren nuestras redes, porque compartimos el link del programa para que lo compartan con quienes gusten y que les digan, este programa te puede gustar, te puede interesar, escúchalo en vivo y si no, en nuestro link, que como digo, vamos a compartir. ¿Cumbia, nena? Entonces, una cumbia, le habíamos prometido una versión de un tema de Gloria Estefan en una versión medio cumbiancha. ¿La ponemos, Vic? Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Fuente, tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tus tristezas, vamos a hacer una fiesta, pa' que ese amor crezca más. Valentino Marlo, desde la casa de la cumbia, capítulo 2. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Oh, tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, pero es mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrarme en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Sí, sí, Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina. Valentino Merlo con Hoy. Así me que, sorprendió este ¿viste? Tema. ¿Pero te gustó? No sabría decirte. Bueno, tengo que pensar un poquito más. Tengo que ubicarme en tiempo y espacio primero. Soy de otra época. El futuro. El futuro llegó y yo estoy un poco atrasada. No, estás muy bien. Yo sigo mood intoxicados y viejas locas. Eso es lo que me pasó. Me caló hondo y no me puedo salir del rock and roll, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo. Bueno. La rockera, la negra. Ya sabemos quién auspicia nuestro programa. ¿Quién? Ferretería El Vergel. Nati y Nati Ale. Y Ale. En Álvarez Thomas, entre San Martín y Alberdi. Y ellos están ofreciendo para este concurso dos órdenes de compra por 10.000 pesos cada regalazo. 10.000 pesos cada orden de compra. O sea que tenemos acá un montón de papelitos entre todos los que nos mandaron mensajes. Y ahora entonces vamos a sacar primero un nombre y luego otro. Tener una gorra. Y esas dos personas se van a llevar una orden de compra por 10.000 pesos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Nos vamos a comunicar con ellos? ¿Cómo sería? Nos comunicamos, perfecto. Por si entonces, no están escuchando, esperen nuestro mensaje. Si están escuchando, nos pueden mandar un mensaje. Sería muy agradable. Sí, muy agradable. A ver. Bueno. Vamos a ver si tenemos un cubículo. No tenemos. No tenemos cubículo. Sí, una caja. No. Bueno, por suerte no hay cámaras. No, esto no. Vamos a sacar uno vos y uno yo, Lucía. Dale, que sea. Bueno. ¿Esto es un papel o basura? No, esto es basura. Bueno, se mezcla todo acá. Sí, entonces. Ya. Tengo unos nervios yo. Voy a tomarme este mate. Porque bueno, está mi hija, ¿no? Concursando. Eso me toca. Eso te ponen. Para mí porque quedó con la hija que le dijo, te anoto y vamos y salís. Cinco para cada uno. A ver, el primer papelito es... Escuchando, dice Dana, que ya conoce el sabor de la victoria, mientras yo abro este papelito que indica que la primera persona que se lleva una orden de compra en Ferretería El Vergel no es un nombre, es un número, negra. Sí. ¿Quién es el número 4 o la número 4? ¡Guaira! Ah, bueno. ¡Qué trucho y que no lo saqué esto. Yo! ¡Qué trucho no que lo todo. Saqué yo! Esto es de mínima raro. De mínima. Además, no está ni grabado, nada. Es toda una cosa rara. ¡Ay, todo chicos! Que... Esto es espectacular. ¿Vos podés cerciorar esto, por favor? No, escribana. No me consta nada. No. Lo sacaste vos el papelito. Eso por lo menos no lo saqué yo. Estoy muy contenta. A ver, vamos a ver. Ahora entonces nos queda una orden de compra. Ya sacó la negra y le ganó Margarita. Pule. Natalia Pule, la Margarita, sí, mi hija, que justo hoy no está pudiendo escuchar, pero que ella dice que la uno es la que no dijo Charlie. Natalia Pule se ganó 10 lucas. Así que le vamos a guardar su sí, premio para cuando ahora vuelva. Está reportando desde Paraty. Desde Paraty. En Brasil. Pero muy prontamente puede venir y utilizar su orden de compra por 10.000 pesos en Ferretería El Vergel. Dos alegres ganadoras. Ahora, seguramente. Lo que tenemos que hacer es ponerle un poco de luz a esta historia de cuál era la frase, ¿verdad? Me gusta lo de poner luz. Me gusta mucho. Estamos terminando este programa que se llama Medias de Red. Y bueno, nos siguen escribiendo. Yo les quiero decir que la frase que no era de Charly García y que era de mi ídolo popular, Cristian Pitti Álvarez, es: ¿te gustaría producir discos? Me gusta arruinar mis propios discos, no los de los demás. Esa es la que dijo. Esa, Pitti. Y los que pegaron con eso es Guaira, justamente, la que ganó. No, perdón, nada que ver. Guaira dijo otra, pero sí, está todo muy ciego para estar arrojando luz. Fede Criterio y Mitzi son los únicos dos que le dieron en la tecla. Es trampa, dice Euge, que hoy vino en un modo bastante barra brava. Tranqui, Euge, tranqui. No es trampa, Eugenia Antico. Seguí participando, te lo digo, en la buena. ¿Saben qué? Les quiero decir algo anticipándome al viernes que viene. Va a haber dos órdenes de compra más. No se aguanto. Está bien, anuncios. Yo, para tener cautivas a esta gente que nos está escuchando en este momento y perdieron, o sea, no ganaron, no perdieron, porque escuchar Medias de Red es ganar. Ya lo dijo Julia. Es ganar. No vale, pero cuánta duda. Denuncias. No denuncias vale. Al 53, sí. 25, 23. El agua Al agua al de Pule, dice, está en Brasil. Yo gané, dice Mitzi. No, pará un poco. O sea, Mitzi, te entiendo, me pasó lo mismo a mí. No sé. Y Dana nos dice, vamos, dice, contenta. Ah, porque ganó Guaira. Ah. Ella la quiere mucho a Guaira. O sea que Dana también es una ganadora. Sí. Sí. Bueno, chiquis, no sé, la verdad, ¿qué más quieren? Y además ya la negra les dijo que la semana que viene dos órdenes de compra más vamos a estar sorteando, más que un buen motivo para escuchar Medias de Red. Y yo que ustedes también le diría a sus amigos, a sus amigas. Sí. Che, ¿sabés que escuché un programa muy no bueno? Donde todos ganamos. Radio Comunitaria Grote. Donde todos ganamos, sí, todos. Bueno, ¿qué más hoy es viernes. Equipo que gana no se toca. Equipo que gana no se toca, exactamente. Hoy es viernes, estamos para algo. Ya estamos no sé saliendo. Si, no sé si digo para todos, porque la verdad que no hay mucho para hacer. Está Soleil acá nomás, a unos bien pasitos, a las 22:30. Quizás no llegamos. Así que puede suceder. No tenemos que estemos ningún por ahí. Compromiso. Así que si quieren conocernos y reconocen nuestras voces. Eso iba a decir, seguramente yo no esté hablando muy bajito, aunque me ha pasado que me reconocieran por la voz. Capelita y por blanca, la radio. Quiero decirles. Es muy probable que si vamos al bar nos reconozcan. Es lo único que vamos a decir. Bueno, muchas gracias Lucía Fernández Adí. No, gracias a vos. Muchas Negra gracias Núñez. Víctor Alegre. Muchas gracias a la audiencia que estuvo muy atenta, súper participativa. Estoy muy contenta, estamos muy contentas y muy contentos con Víctor también, que está acá con nosotros, de estar de nuevo en nuestra querida radio comunitaria El Brote, que próximamente va a tener la radio para que nos escuchen. La antena. Sí, lo viejo funciona. Así que, porque también está por venir el apocalipsis, entonces tenemos que subir la radio para que... Siempre terminando tan arriba. Siempre, vamos a despedirnos con nuestro tema para cerrar, que es Rosalía dice despechá, muy viernes a la noche, así que los dejamos en compañía de Rosalía. Gracias por escucharnos. Nos gracias. Vemos. Nos escuchamos el viernes que viene. Gracias. No me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todas mis chales. Y ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja baby hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Y ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yeah. Voy con la falda, aro y cadena, piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir.